Bueno, inauguramos sección, que vuelvan las ideas días martes para alquilar balcones. Bienvenidos Carlos Heller y Julián Guarino. ¿Qué dice Carlos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, gracias por estar acá, No, un gusto. ¿Qué dice Julián? Pero muy buenas tardes, ¿cómo Maestro, le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Bueno, muy admirado y primera vez que compartimos, por supuesto, yo lo escuchamos en Detrás de las Noticias, en las últimas noticias. A continuación, ¿no? Bueno, un gusto para mí estar con ustedes, con Carlos, por supuesto, y con vos también. Bueno, Carlos, qué dupla, por favor. Bueno, yo tenía algún temario para la mesa, que digo económica, pero es de política económica, porque la economía es política. No vamos a estar hablando de política en este ratito. Uno está atentado con ciertos temas, pero Heller, qué raro. Heller trajo material y sí, me parece muy interesante. Publicación de Clarín de hace algunas horas. Clarín publica una nueva encuesta que está en el clarín.com, sí. Supongo que mañana estará en el diario de papel. Titula Nueva encuesta, expectativas económicas y escenario electoral. Bien. Y dice 1844 casos en ciudad de más de 10.000 habitantes. Los datos que ponderan la situación actual son contundentes, dice. Pedida por Clarín, está claro, ¿no? No sé, la publica Clarín. Sí. Y coinciden con números de otros sondeos, incluso del propio gobierno. El balance es claramente en rojo para la Casa Rosada. Pero vale la pena comentar. Dale. Situación económica, te la sintetizo, porque está, viste, discrimina muy buena, regular. En síntesis, la situación económica dice que 64,5 la califican como mala o muy mala. Uh-huh. Y 13,5 la califican como positiva. Y el resto, regular. Contundente es el... Medio contundente, un poco contundente, sí. La siguiente pregunta está vinculada a lo que siempre se le pregunta a los encuestados en este caso. ¿Usted cree que va a mejorar en los próximos meses? Quiero decirle que esta encuesta se terminó de hacer el 21, es decir, ayer. Es decir, que incluye los anuncios. Aparentemente, si se terminó ayer. Claro. Por eso hago la aclaración. Sí. Dice... ¿Cómo cree que va a ir? ¿Va a mejorar en los próximos meses? Un 67,5 cree que las medidas adoptadas por Macri lo perjudican, contra un 10,3 que lo benefician y un 22 que ni lo benefician ni lo perjudican. Uh-huh. Un 37,6 dice que la situación económica en los próximos meses puede empeorar, no parece tanto. Pero un 21,8 empeorar mucho. Ah, bueno, tenés claro, que sumar ahí. Y solo un 20,5 es optimista. 14,6 optó porque puede mejorar mucho. Uh-huh. Y un 5,9 con que puede mejorar. Luego hace escenarios electorales. Sí. Hace un primer escenario donde junta Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Agustín Rossi. Dice 31,6. Macri, María Eugenia Vidal y Elisa Carrió, 26,2. Massa, Labaña y Urtubey, 19,9. Del Fladito. Caño, Miriam Bregman y Pristrola, 4,3. Ese 19 está medio infladito. Bueno, no importa, me interesa. Yo estoy, está bien. Mal el comentario. Tomemos los datos porque... Está bien. No. Luego los mide solos a los candidatos. Anota, Guarino. Luego mide solo a los candidatos. Sí. Es decir, los desacopla de los que lo acompañan. Y curiosamente se amplía la brecha. Cristina Kirchner 33,8, Mauricio Macri 24,4, Sergio Massa 12,1, Roberto Labaña 9,8, Nicolás del Caño 4,6. Bien. Y después viene la pregunta del millón. Si tuviera que elegir entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, ¿a quién elegiría? Como en un balotaje, digamos, ¿no? Y bueno, sí, le quedaron los dos. Sí. 44,2 Cristina Kirchner, uh-huh. 36,6 Mauricio Macri, 19,2 aún no lo sabe. Publicado por Clarín. Y que dice que emparda con las encuestas y que dice tiene el Clarín, gobierno. Y dice Clarín, el último párrafo dice, en los balotajes, Cristina aventaja a Macri 44,2 a 36,6, números muy similares a los de Isonomía, uno de los encuestadores que mide para la Casa Rosada, y Massa también supera al presidente, pero más ajustado, 39,7 a 31. Parece difícil, Julián, que la economía deje de ser el eje del debate electoral, ¿no? Sí, yo pensaba, hay dos ideas ahí en lo que está de alguna manera compartiendo Carlos, la idea política de que Cristina se está alejando del presidente Macri como candidata, que fue paradójicamente lo que dispara el caudal de medidas que dio a conocer el gobierno esta semana. Claro. Y lo otro que curiosamente debiera haber sido ya desde hace muchísimo tiempo aquello que el gobierno recoja para poner en marcha algún plan de acción, que es la expectativa totalmente negativa que existe sobre la evolución de la economía. Carlos, uno a veces se pregunta si es importante eso en términos económicos o cómo uno puede verlo. A mí se me ocurrió que hoy en esta primera charla podríamos reactivar algunas cuestiones básicas para entender de qué se trata. Yo creo que aquel reportaje que allí en mayo del 2016 Novarecio le hace a Javier González Fraga, sí, deja claro para qué viene este gobierno. Dice, después de 12 años en que se invirtió mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasó el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos, irse al exterior, todo eso era una ilusión, eso no era lo normal. Entonces, eso vinieron. Pero hay algo, si tenés alguna duda... Hay algo duro ahí, porque tiene que ver con una cuestión clasista e claro, ideológica. Sí, pero esperá. Porque vos decís, bueno, pero se le escapó a González Fraga. Poquitos días después, el 30 de mayo, en un reportaje que le hace Gómez Castañón en Radio Nacional, la vicepresidenta, Michetti, dice, lo más difícil para nosotros es atravesar el momento en el cual desde que salís del populismo y salís de la fantasía de una mentira importante y muy grande, de haberle dicho a la gente que se podía vivir de esa forma eternamente porque tenemos recursos para eso, mintiéndoles porque eran recursos que no estaban, etc. La idea de la fiesta y que alguien la tenía. Claro, para... pero es decir que vinieron a eso, muchachos. ¿Vos, Julián, crees como Carlos, por lo que te conozco, vos crees como Carlos que la crisis es el plan? Yo creo, no sé si la crisis es el plan, pero lo hemos hablado con Carlos en algún momento. Si se pusieron de acuerdo para venir a la mesa. No, ¿vos crees que necesitamos ponernos de acuerdo para venir a la mesa? No, nos podemos pelear también, pero nos vamos a pelear en algún otro momento. Pero creo que la crisis le da un marco al gobierno para aplicar medidas que obviamente estaban en claro antes de asumir. Avancemos un poquito más. No era que había que bajar el costo salarial argentino porque si no, no éramos competitivos. Promesa de campaña casi. Sí. No lo lograron. Bajar el salario a la gente. A la gente. Sí. No se puede bajar nominalmente. Ahora, en dólares, ¿cuánto gana cualquier argentino que tenga hoy un trabajo? ¿Cuánto gana un pequeño comerciante? El recorte es de 50% en dólares menos el salario mínimo en la Argentina. Ese es el tema. De 2015 a hasta hoy. De 50%. Así es. Le bajaron a la mitad. No pudieron avanzar con la legal. Pero eso ellos lo tildan en verde. Y claro. Es para poder insertarnos en el mundo. Está claro que es así. Pero déjame seguir, porque creo que el discurso viene bien. Mirá que si no lo frenamos a Heller, te trae todo manchado. No, ahí tiene... Hay que tirarse, ahí sabe, claro. Ahí lo veo. María Eugenia Vidal. Sí. Porque hablan del plan B. Sí. Tiene... equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Otro pensamiento de fondo que define una ideología. Es bien de clase. Sí, claro. Es bien de clase. Ahora vos podés decir, no, Carlos, pero vos estás buscando perlas. Y sí, pero vos sabés que lo encontré al presidente... 30 de octubre de 2015, campaña electoral, pero era entre primera y segunda vuelta. Sí. El problema no está en hacer más universidades. Yo también soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades para todos? Obviamente eso es muchos más cargos para nombrar. No la tenían esa, ¿no? No, está bien. Hay una coherencia. Entonces, sí, lo que yo estoy queriendo decir, que lo que vengo insistiendo desde hace rato, que no hay error. Además hay error, pero el error es lo menos importante. Lo esencial es el plan. El error, la mala praxis, todo eso debe existir. Está, pero vos lo que querés es que no sea entendido esto como que se ejecuta mal el plan, puede venir otro que el mismo plan ejecute bien y santa maravilla. No, está bien. Claro. Julián. A ver, llevándolo al terreno más económico, digo, ¿cómo uno puede reconocer esto que trae Carlos en la cotidianeidad y en lo que es el herramental económico? Bueno, Carlos decía recién, la expectativa de que la economía va a estar mejor es prácticamente nula y hay muchas personas que están de alguna manera reflejando un pensamiento de que lo que viene no va a ser bueno o en general no va a estar acorde con lo que uno quisiese. Eso significa que es gente que no va a invertir, que son familias que no van a invertir, que si tienen algún ahorro lo van a tratar de conservar como sea, pero que no van a poner en marcha algo, que no van a generar puestos de trabajo, en una economía donde el 70% es consumo, es decir, para que se mueva el PBI, claro. 70% es consumo. Si tu opción es que no se mueva el consumo, mejor que se mueva el consumo, claro. Julián, para abajo. También es movimiento. Me asusté. Pero cayó bastante. Pero cuando el gobierno dice, bueno, vamos a sacar pesos de la de la plaza, digamos, sabe que el 70% del PBI es consumo. Cuando retira efectivamente toda esa masa de dinero. Pero si ellos dicen, un resultado previsible, perdón, esto quiere decir. Si vos lo escuchás al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda, de Finanzas, atentamente, ellos hablan de que hay una política restrictiva, la política monetaria fuertemente restrictiva, dice claramente de lo que se trata. Es decir, el plan de ellos es que vía recesión logren quebrar la inercia inflacionaria. No lo pueden hacer porque al mismo tiempo tienen otras obligaciones, las de aumentar las tarifas como se comprometieron, y un montón de cosas. Vos fijate, pero eso no son, son obligaciones. Sí, son obligaciones. ¿Cómo son obligaciones? Son obligaciones con el Fondo Monetario, son obligaciones con los llamados mercados, son obligaciones con las empresas que en algún momento seguramente les dieron... Para algo te pusimos ahí. Para algo, maestro. Claro. Pero entonces, a ver, eso es importante lo que está diciendo, porque es uno de los precios relativos más importantes de la economía. Las tarifas. Claro, vienen las tarifas y los combustibles por un lado. Van a todo, pero vos mirá... Forman parte de todos los precios de la economía. María Eugenia Vidal, preocupadísima por el resultado electoral y por lo que está pasando, todos dicen que está operando, aumentan los peajes 33% mañana, o pasado, eso no importa, el día que aumente. La encuesta que hoy apareció del DITELA, la expectativa sigue estando 40% de inflación después de las medidas. Es decir, hay una inercia que no se puede quebrar hasta ahora y que tendrán que generar más recesión, no sé cómo van a hacer, si les va a dar el tiempo, etcétera. Pero vos fíjate que hay que juntar todo esto con esa entrevista de Vargas Llosa con Macri, que para mí es nodal para entender la cuestión, cuando Vargas Llosa en la Fundación Libertad, no en cualquier lugar, antro del pensamiento neoliberal, creado por Aznar y demás, le dice de si hay algo que se arrepiente o que dice sí, el gradual, fuimos muy despacio, el primer día de la próxima gestión metemos todas las reformas que están pendientes. Es decir, es una barbaridad porque nos dicen en la cara, y yo vengo insistiendo con esto, que nos están presentando un plan de alivio. 20 veces usaron la palabra alivio. El otro día yo... Entre Macri en el spot y... Entre Macri en el spot y Duhovne y Stanley, 20 veces la palabra alivio. Yo me tomé el trabajo y fui a buscar las antípodas de... Los antónimos. Antónimos de alivio. ¿Cuáles son? Dolor, sufrimiento, pesar, agobio. Hay 28, 28 antónimos, son todos tremendos. Entonces, está claro que ellos son conscientes que quieren instalar la necesidad de un alivio, pero te dicen que es un alivio para ganar las elecciones, además. No es porque, dice, nos equivocamos y vamos a cambiar de política. No, 6 meses, muchachos, les vamos a apretar un poquito menos, les vamos a crear una canasta horrible, de alimentos que... Esenciales, pero que además no tienen lo que tienen que tener, que no hay fresco, que hay, bueno, ya todo lo han hablado de todo eso. Las tarifas se las aplanamos, estas otras no se hace cargo el Estado y aumentamos el subsidio para que las empresas cobren lo que sí. está con, en el contrato y la gente no se avive. Para todo vos, hasta fin de año. ¿Para vos, Julián, no le va a funcionar esto al gobierno? Yo creo que no. A ver. ¿Pero por qué? No solamente por subjetividad política. Lo hemos hablado y sí. quizás merece el abordaje. Se ha presentado como algo que genera alivio a un problema que es la inflación. La inflación erosiona el poder adquisitivo, obviamente. Recién Carlos hablaba de indirectamente de lo que son los precios relativos de la economía. Sí. Son tres precios que son fundamentales. Si vos seguís el camino ese, te vas a dar cuenta si la inflación va a bajar o va a subir en la Argentina. ¿Cuáles son? ¿El salario? El salario que bajó. Entonces, claro. el salario bajó a lo largo sí. de estos años. Los otros dos subieron. El precio del dólar, es decir, el tipo de cambio, sí. y el otro precio relativo son las tarifas más el combustible. Y son todos los precios, me encanta entender eso, esos son los precios relativos que hay que mirar, digamos, para entender un poco lo que viene. Pero te hago esta pregunta. Y te agrego una cosa más. No, déjame hacer esta pregunta. ¿Por qué? ¿Son tres sí. precios relativos que el gobierno controla? Bueno, en gran medida, yo no sé qué pensás vos, Carlos, pero a mí me parece que tiene una injerencia enorme el tipo de cambio. ¿En el tipo de cambio también? Y yo creo. Seguro. Que sí. No, porque por ahí te dicen que subió el dólar en el mundo. No. Y no sé vos qué. Sabés que hemos hablado muchas veces sí. con vos y que yo te he dicho que el gobierno está cómodo con este tipo de cambio. ¿Cómo hiciste enojar a muchos? Hice enojar a muchos con sí. eso, pero creo que han subido los que van creyendo que el gobierno no está incómodo con este tipo de cambio. ¿Eso quiere decir que controla la variable cambiaria? Nadie puede decir eso, porque vos me haces decir lo que yo no dije. Yo dije que este tipo de soy cambio... De... No, pero también podés entender. Yo estoy diciendo que este tipo de cambio de 43, 42, 44, es un tipo de cambio en el que los exportadores están tranquilos. Quiero decir una cosa, para que se entienda. El Banco Central no interviene. Mucha gente tiene un reflejo del tipo de cambio con el Banco Central saliendo a vender. Cuando el dólar está hoy a 43 no sé cuánto, sí. es porque hay alguien que salió a querer comprar y hay alguien dispuesto a vender ese precio. Si no hay nadie dispuesto a vender, sube, no te lo convalida. Subiría, sí. subiría hasta que aparezca el vendedor que dice a ese precio vendo. ¿Cuál es la alternativa? Que hay mucha gente que está calculando dos cosas. Tengo una reservita en dólares. La hago pesos porque si tengo que tomar un crédito para mis necesidades, mucho más las tasas son imposibles, entonces sí, claro. sacrifico la reserva. O en el arbitraje, tasa, eventual devaluación, hago una apuesta porque creo que no me va a ir mal. Entonces sí. a ese precio vendo y voy y hago un plazo fijo. ¿Vos crees igual, Julián, que lo tiene así de controlado el asunto como plantea Carlos? Sí, además hay una cuestión central, que es que la Argentina sistemáticamente tiene el problema de que se queda sin dólares. Entonces, la recomendación del Fondo Monetario es yo te presto 57 mil millones de dólares... Pero si eventualmente vos tenés que vender o licitar algo, primero no lo hagas, pero eventualmente sabemos, y de esto lo estábamos charlando por afuera del aire con Carlos, sí. que existe un apoyo del Fondo Monetario para que, en definitiva, el gobierno no tenga complicaciones con el dólar. Sí. Pero ahí sí entra el tema de la política otra vez, Pablo, porque tiene que ver con algo que hablábamos ya la mañana. El gobierno tiene, y que tiene que ver con lo que dijo Pañi ayer, que me parece que está muy bien enfocado, cuando Pañi dice, el problema que tiene el gobierno es que los que más le creen son los macristas, que son los que compran más dólares. Ah, te leo ese párrafo. ¿Te claro, puedo leer ese párrafo? Pañi se divierte también, ¿eh? Claro, pero lee lo que está bueno. Se divierte. Dice, la polarización con Cristina afecta el mercado de cambios y aquellos que más se asustan con la posibilidad de que la exmandataria vuelva son los primeros que salen a comprar dólares. Por ende, dice Pañi, cuanto más macrista es el votante y más se asusta con Cristina, mayor daño le hace a Macri comprando dólares. Claro. Entonces, políticamente me lo traduce un poquito porque el gobierno tiene un estrecho sendero por el que trata de transitar. Necesita meter miedo y mantener la polarización porque sabe que es la única chance que tiene de poder tratar de ganar. Sí. Pero ese miedo que mete le puede provocar una corrida que puede afectar la confianza de sus propios votantes. Claro, entonces que se le rajan a los dólares. Claro. Y si se dispara todo y dejan de querer votarlo. Entonces, claro. por eso digo que se trata de un desfiladero finito. Por eso se entiende el respaldo del Fondo Monetario en términos financieros, es decir, es vital para el gobierno lograr no solo los 57 mil millones de dólares, sino además la venia o el visto bueno de que pueden usarlos eventualmente en el caso de que el gobierno termine polarizando tanto a la sociedad que finalmente eso no le dé garantías a absolutamente a nadie sobre cuál es el futuro en términos financieros, claro. Porque la Argentina está en crisis financiera. Uh-huh. Digo, esto, por más que nosotros no lo manejemos, digo, en el mundo, la mirada de la Argentina, ¿cuál es? La mirada de la Argentina es, la Argentina está atravesando un momento financiero cerca del default, dicen algunos. Así es. Bueno. Pero el fondo está tan comprometido que viola sus propios principios, porque el fondo tiene, creo que hasta están los estatutos. Tiene creo que el artículo 6 del estatuto que habla de la libre flotación, claro, no puede, no debe intervenir. Claro, no puede vender. Sin embargo, fíjate, el fondo es Bilardo pidiendo tiquitiqui. Sí, más o menos. Esa es la el fondo, sí, es Bilardo diciendo hagan tiquitiqui y después diciendo andá con el alfiler, porque bien. No cambia la política. Está bien. Le está diciendo, muchachos, le damos una un waiver, como dicen ellos. Un perdón. Hasta fin de año de que violen los sagrados principios para que ganen y en los 4 años que vienen, después de ganar, recuperen el terreno perdido y hagan todos los ajustes estructurales que no alcanzaron a hacer en estos 4 años. Nos quedan pocos minutos. Quiero hacer una advertencia a los integrantes de esta mesa económica. Estamos inaugurando... ¿Por qué económica? Yo me niego. Mesa política económica. Ahora sí. Mesa política... Es que acá la economía pura no... Me encanta. La mesa política económica de los martes con Carlos Heller y con Julián Guarino. Que va a fracasar ya el martes que viene, no va a haber. Hay paro, compañero. Ah, ¿cómo tenemos? ¿Cómo tenemos? ¿Cómo? Yo paro. Bueno, ya tenemos que ir. No, si ustedes van a trabajar, yo pensé que ustedes iban a parar también. Por eso, ¿ustedes van a trabajar? Nosotros trabajamos para dar cuenta del la dimensión del paro. Me parece bien, no sé, lo consideramos. Yo había pensado que el 30 yo estoy, era... Si hay que estar acá, acá firme. Y en la Feria del Libro. Así que lo quiero ver, porque ahí va a ser con platea. Ahora me contaron del libro. Quiero advertirles, no me vengan toda la mesa con diagnóstico del gobierno. Yo quiero que empecemos a hablar de lo que hay que hacer. Me gustaría poner en juego algunas ideas en función de un hipotético gobierno que se oponga a este modelo, porque si no, de diagnóstico de verdad, les digo, siento a veces que, y sobre todo la audiencia de las 7:50, no te digo que se lo sabe de memoria, porque valora las herramientas que ustedes pueden dar para el análisis. Pero yo siento que si no. Perdone, pero la culpa es suya. Puede ser, bueno, está bien. La culpa es suya porque las preguntas las planteó usted. Usted sabe. Ya veniste a marcar la cancha. No, porque yo lo conozco y veo y sé por dónde me va a venir. Está bien. Entonces, yo le voy a decir: usted que me reportea en otros ámbitos, en otro programa, sabe que vengo diciendo permanentemente que de diagnóstico ya está. Hablemos de lo que tenemos que entusiasmar, enamorar. Después no me vengan. Volver a crear una expectativa. No me vengan con que. Bueno, último punto, más político que económico. Y me gustaría una reflexión de Julián Guarino y de Carlos Heller. Le preguntaron al presidente, caracterizaría de mil modos la entrevista que se le hizo ayer en televisión, que midió 2.9. Bastante, o sea, ni los trolls lo están acompañando al presidente en la audiencia. Para un canal de aire, sí. Le preguntaron por la situación de alimentación, sobre todo de los pibes. Sí. Y el presidente contestó, pero tienen asfalto. Estaban en la mierda y ahora tienen cloacas. Sí. ¿Qué imagen te deja, Julián, esa respuesta del presidente al tema del hambre? Bueno, primero lo obvio, lo que todo el mundo piensa, que es una falta de sensibilidad muy muy fuerte, ¿no? Eso está guionado, ¿eh? Para mí al presidente no se le escapa eso. Yo quiero creer que se le escapa y que se le escapó a quien lo guionó también. Bueno. Me parece muy grave, me parece muy desafortunada la imagen de un presidente que no tiene en cuenta que hay un sector de la sociedad muy importante que es creciente y que está pasando pobreza y que está pasando hambre. La economía se inventó, o el funcionamiento de la economía se inventó porque se suponía que generaba bienestar y que de alguna manera eso... a lo largo del tiempo iba a tratar de llevarle alimento a todo el mundo. Básicamente esa es la idea de que haya una economía. Y me preocupa mucho que el presidente lo tenga tan disociado, ¿no? Porque habla del pavimento y no habla de la alimentación en un país que produce alimentos, como todo el mundo sabe, para 400 millones de personas. Carlos, yo digo que por ahí fue un acto fallido porque cambia cloaca por comida. Muy fuerte. Y bueno, pero es así. Muy fuerte. No es fuerte, pensalo. Porque vos me tirás en la pregunta. Cambia cloaca por y comida. Sí, porque está diciendo que hizo cloaca. El tema, toda la historia de la política y de la economía, yo siempre digo que se resume en una sola cosa: cómo se acumula y cómo se distribuye. Eso, todo lo demás. ¿Y a qué intereses se afecta? Bueno, por eso, sí. Cómo se acumula y cómo se distribuye es quién se beneficia y quién se afecta. Yo vivo, por ejemplo, tomando los ejemplos de las cosas que Sanders plantea en Estados Unidos. Sanders dice, aplicándole un impuesto al 0,2% de los norteamericanos, como corresponde, 0,2%, no 2%, al 0,2%, hay recursos para resolver todos los problemas que tienen los trabajadores, digamos las clases bajas de Estados Unidos, para resolver los problemas que tiene una gran porción de la sociedad norteamericana. Entonces, no es siquiera un problema de desarrollo o subdesarrollo, es un problema de cómo se acumula y cómo se distribuye. Bueno, para mí, para primer encuentro, para primera mesa, aprobamos. Los veo demasiado amigos, muy en junta. Para mí se juntaron antes, pero no, a veces dialogamos, charlamos, pero pero vamos a transitar. Pero te voy a decir una cosa, Pablo, No me digan que la heterodoxia económica está de acuerdo en todo, porque no le voy a creer. No, para nada. ¿Cuándo presentás 10 promesas falsas, Carlos, en la feria? No, el libro. Bueno. Bueno, voy de vuelta. Carlos Heller escribió un libro que se llama 10 promesas falsas. Pero mira lo que dijiste, ¿cuándo presentás 10 promesas falsas, Heller? Nunca me tenía que el libro. Bueno, el libro lo presentamos el sábado. Este sábado. Este sábado a las 4 de la tarde en la sala Rodolfo Walsh. El libro está hecho por Editorial Planeta. Y el título es 10 promesas falsas, porque fracasó la economía de Cambiemos. Bien, Julián Mugorino se queda a continuación. Yo me quedo, Las últimas noticias, pero también tenés tele hoy. Tengo el jueves. El jueves. No, pues te iba a preguntar por el. Sí, me preguntaste, yo pensé que me preguntabas el programa de radio. Ya que hablamos del libro, ¿qué estás preparando? Para la bueno, de esto que estuvimos hablando claramente, yo creo que hay una cuestión con los alimentos en la Argentina que no se termina de resolver, que el anuncio que hizo el gobierno, para mí, hace agua por todos lados. Y que, digo, no hay que descuidarse con ese tema. Esto de los precios cuidados y de los precios sensibles, esenciales, o como uno lo quiera llamar, la verdad que no le pone un remedio a una enfermedad terrible que tiene la Argentina, que es que hay mucha gente con hambre. Perfecto. Bueno, Julián, Carlos, muchísimas gracias. Chao.